Benicio. Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Aquí estamos en Notas en 35 milímetros. Edición número 13. Cabalísticamente 13. Esperemos que salga todo bien. ¿Y en nuevo horario? Nuevo horario, estamos en horario prime. Qué buena. A petición de no sé quién, nuestros auditores no nos escriben. Del Pedro. Pero pueden, la verdad es que pueden hacer comentarios a través de la página de la Radio Leufú y de nuestra... propio espacio ahí que se llama Nota en 35 milímetros, está en programas. Sí, sería bonito que alguien comentara ahí, aparte de los comentarios que recibimos privadamente. Comencemos, pues. Ay, harto que conversar. Yo, antes de partir, con tanta noticia que tenemos, obituario parece que no hay. No hay obituario, a menos que haya muerto alguien que no nos dijo, pero no hemos sabido de nadie. Por lo menos no. Hasta hoy día viernes, que es cuando grabamos. Yo quería hacer un comentario, no de, o sea, es de cine. Pero, sí, es de cine, pero relacionado con una peli, con una serie que acabo de terminar de ver, que es, que ya comentamos, que es Stranger Things. Things, plural. Things. Había, bueno, mi inglés como ahí nomás. Entonces, yo quería comentar que la primera vez que vi el Demogorgón. Bueno, eso, vi y dije, esta película es Estados Alterados. Y no voy a hacer spoiler ni nada, pero la verdad que Estados Alterados es la película más... más citada en la serie. Eso nada más quería decir. ¿Estaba alterado? Yes. No digo nada más porque si no sería spoiler. Voy a tener que verla de nuevo porque la vi la última vez hace mucho tiempo. Estaba hablando la de Ken Russell con el William Hart. Sí, pues, ¿sí? Estados Alterados. Cierto, claro que sí, po. Ya, claro, listo, que sí. No haga spoiler. No haga spoiler. Bien, entonces vamos a pedirle a los auditores que busquen Estados Alterados de Ken Russell con William Hart. Muy buena película. Y se me olvidó cómo se llamaba la actriz de ahí. Era muy linda ella. Y después me acuerdo, la vimos. Me acuerdo, puro William Hart. Salió en otra serie. Salió en película, una serie, no sé, ya. Esta actriz. En Fringe. No me acuerdo si era en Fringe, pero sí aparecía en una serie. Yo encuentro que realmente es la película más citada. Dentro de que cita tanta. Una serie muy bonita. Porque a pesar de que de miedo, es una serie bonita. Empecemos con las noticias, po. Ya, la primera noticia, que tú trabajaste esa parte, como siempre, Sanfic. Festival Sanfic durante los días, ya se me olvidaron las fechas, del 23 al 28. Ahí tenés, del 28 al 28. Sí, me equivoqué, po, por eso te decía. En Santiago, en tres sedes, que son cines, Cine Hoyts es uno de ellos, no me acuerdo los otros. Pero la programación está re buena. Hay algunos estrenos acá en Chile, hay películas nacionales, hay mucho cine nacional, tanto largo como cortometraje, y documentales. Nombrar algunas, se va a presentar aquí No ha pasado nada, de Alejandro Fernández Almendras, que es de acá de la zona, sí, él es sí. De Chillán, que es la película que está basada en el accidente protagonizado por Martín Larraín, ¿no? Tengo, he escuchado muy buena referencia a esa película. Gente que ha visto, no sé, avances, cortes, parte, pero he escuchado muy buenos avances. También se presenta Desde Allá, o From Afar, que se ha llamado internacionalmente, una película venezolana donde actúa Alfredo Castro. ¿Sí? Y que ha tenido una muy buena recepción crítica, por lo menos en el hemisferio norte, y algunas críticas que yo le he echado acá en Chile también. No la hemos podido ver todavía. Se va a presentar también El Abrazo de la Serpiente. Creo Oscar, la mejor película extranjera, y yo creo que una de las buenas películas hechas acá en el cono sur de América, y que es recomendable 100%. O sea, bueno, ojalá que Sanfic o las películas lleguen acá también. A mí parece me parece que se muestra Sanfic todos los años también acá. Me parece que hacen una mini presentación. Pero debiera ser como más relación, debiera haber, ponte tú, una sede en Santiago, otra en Valdivia, otra en Concepción, otra en... Lo que pasa es que es un festival de Santiago, pues Santiago es Festival Internacional de Cine, entonces hay que tomar en cuenta eso. También está el ciclo dedicado a Paul Schrader, donde se presenta la última película de él que comentábamos el otro día, sí, o mencionado, porque todavía no lo hemos podido ver. Yo vi el tráiler. Sí. Y se ve bastante bueno, una película con mucha violencia por lo demás. Y Paul Schrader es un director intenso y guionista muy intenso. Vimos que tenía mucha importancia en el cine, y vimos que grandes películas le había hecho el guión, que tenía relación muy cercana con Scorsese. Hablamos harto, pero no repitámonos, veamos cosas nuevas. Presenta también el documental, bueno, se presenta, fíjate, la película Ella, la película de Paul Verhoeven, que participó también en Cannes y que estuvo sonando como una de las ganadoras y finalmente, por supuesto, no fue. Este año hubo un divorcio, decíamos el otro día, entre la crítica y y el jurado, por así decirlo. Entonces, una casi siempre hay coincidencia. Sí, pero esta vez no ocurrió esa coincidencia y la verdad es que los críticos quedaron como medio molestos con el jurado. Esas son algunas de las películas. Vamos a comentar una de las que se presenta, que es el documental de Laurie Anderson, Hearts of a Dog, El corazón de un perro. Vamos a comentar después porque sí, ya la hemos visto por acá. Oye, ¿no tomamos el tiempo? No, pero suponemos que llevamos 3 minutos. No, yo creo que ya un poquito más. Lo otro que me interesa es que conversemos de los postulantes al Oscar que propone The Guardian. The Guardian hizo una... De hecho, estoy buscando aquí la información porque pensé que la había traído, pero no la traje nada. hizo una lista de los posibles, digamos, candidatos a Oscar a partir de los estrenos que va a haber en los festivales... Del otoño boreal, claro, el Festival de Toronto y otros más. Pero mientras tanto empezamos, vamos a presentar... Fíjate que partámonos, ¿no? Si lo que pasa es que me acuerdo de alguna. Ah, ya, dale nomás. Y una de las que se destaca en The Guardian es la... Jackie, la próxima película, bueno, no próxima, digamos, el próximo estreno que hay de Pablo Larraín y que es su debut hollywoodense. En el cine hollywoodense. Y que está basada en los acontecimientos y en la vida de la Jackie Kennedy después del asesinato de John Kennedy. ¿Se ve buena la recreación de época? ¿Se ve bien? Se ve bastante buena y bueno, ahí se, aparte de una mención que haya Pablo Larraín, se destaca también la posibilidad de segundo Oscar para Natalie Portman. ¿Ir a recogerle el cerebro o no? tenemos invitada en el estudio a una representante de la generación cinéfila más joven que es Emilia Rodríguez Valenzuela. No es pariente, no es pituto, no es nepotismo. Y que nos acompaña hoy. Así que más rato vamos a conversar un poquito con ella para que nos. Ligerito, nos cuente... está en este párrafo. En este segmento. Bueno, también suena la película Rival, que es la que se estrena esta semana, que se estrena en... ¿Santiago? No, en el hemisferio norte, que es la película nueva de Denis Villeneuve y que es la que... Sí, la dijiste. Diríamos que precede seguramente a Blade Runner en la filmografía de Villeneuve, que ya comenzaba las filmaciones por estos días, si no me equivoco. Con Ryan Gosling. Y ahora que decimos que comienzan las filmaciones, se ha estado filmando aquí en Concepción desde hace un par de semanas, finalmente nublado, cubierto y con lluvia. Ah, una alegría, sí. Hizo toda una campaña previa desde el año pasado, claro, un año más o menos que se han demorado en concretar el proyecto. Debe ser difícil concretar. Y volviendo a ese tipo de informaciones, fíjate que se está preparando con crowdfunding, esto es financiamiento de digamos popular o público, una película acerca de la inmigración en Chile, en este caso de un joven haitiano, el personaje principal, que se llamaría Perro Bomba. Y están comenzando por estos días la campaña de financiamiento. Necesitan como $1,000,000, creo, no recuerdo cuánta plata. Y tienen ya van a presentar una o abrieron ya una página en internet a para quienes se donar. Interesen pueden buscar si quieren colaborar con la producción de cine nacional ahí como financista de a poco Perro Bomba se llama y va a actuar Alfredo Castro entre otros actores. Es como bonito pero triste juntar así la plata. Sí, pero fíjate que también da más libertad a los creadores. Por supuesto. Y también tiene sentido en términos de autogestión y de tener un poco más de también de control del producto, fíjate. Del producto, o sea, final, te da libertad de todas maneras. Te da libertad artística, sí. Bueno, harta noticias, siempre novedades, pero no faltan. Pero en este momento queremos conversar un poquito de la generación más joven. Nosotros cuando iniciamos el programa decíamos que han cambiado las formas de ver cine o de ver películas, así como ha cambiado también el tipo de películas que se hacen y escuchar música. Entonces, ya que tenemos aquí a la Emilia, que tiene 15 años, sabemos que a la Emilia le gusta mucho el cine. Sí. Emilia, cuéntanos tú, primero, ¿qué tipo de películas te gustan? No sé, depende igual como... Mira el micrófono. ¿Qué? O más bien, ¿qué películas de las que has visto tú te han gustado más? Me gustan mucho las de Wes Anderson, como las que me gustan, no sé. Eso te quería preguntar yo, era un día ibas pasando y de rojo dijiste, esa película es de Wes Anderson, ¿cómo la reconociste? No sé, como los colores, o más o menos, sí. ¿Sí? Y también te gusta harto, te gustó mucho esa película Submarine. Más que nada me gustó el soundtrack que ¿ya? la película en sí, sí. La pregunta que te quería hacer también era, ¿dónde ves películas? Ah, no, las descargo y en Netflix o a veces la tele. Pues también vas al cine. Ah, ¿qué fue el último que viste en cine? El Suicide Squad, que me gustó más de lo que yo creí que me iba a gustar, sí. ¿Sí? Nosotros la hemos visto todavía y hemos leído críticas ahí nomás. Sí, pero entretenida, dicen. Sí, sí. ¿Y hay gente, he escuchado chiquillos que dicen que es el mejor Guasón? No, no, eso no, definitivamente. Una chica me dijo que era el mejor Guasón que había visto. No, según yo le faltó mucha como más locura. Que para ser Guasón, así, igual, como que estaba más fijado en la plata, igual, así que como que no... Según yo, como que se desvió un poco el personaje. ¿Y cuál te gustó más? No sé, igual como que no he visto muchas películas de Batman, así que... Pero hay, o sea, según los cómics, según yo. ¿Sí? Bueno, porque hay dos Joker así más recientes. Uno, el de Batman de Tim Burton, el que hacía Jack Nicholson, y el otro, el de Heath Ledger. Que es como mitológico, ya mítico. Oye, Emilia, y aparte de ver películas en cine, que yo veo que vas bastante más seguido de lo que vamos nosotros, por lo menos, ¿pero tú ves películas en el computador o los pasáis un tele más grande? Que... Sí, pues los paso del computador así con el HDMI, el cable, ¿ya? Al tele de la casa. Ah, ¿tú tienes tele HD? Sí. Sí, hemos visto algunas películas juntas. Vimos ahí La Dama de Negro. ¿Te gustó La Dama de Negro? Sí, sí. ¿Pero no te gustó tanto? ¿Sí? No, es que era como medio oscura, según yo. La Dama Negra en la película con Daniel Radcliffe. Sí. ¿No te acordás tú quién la dirige? ¿Tú la viste? Sí, pero la verdad que me asusté tanto que estaba media nerviosona. No. Estábamos los tres viéndola y no. Asusta. Tiene bastante que ver con un poco con las películas de... Con las novelas de Henry James, Una Vuelta de Tuerca. Más que cine norteamericano. No me acordé del director. Mira, tenía su presente ayer, pero ya no me acuerdo. Bueno, no sé si estamos ya en el tiempo. Yo creo, así que vamos a hacer una pausa con un tema elegido o sugerido por Emilia, un tema de Submarine, que se llama... Glass in the Park, de Alex Turner. Sí. De Alex Turner, sí, Glass in the Park. Así que nos separamos con esta canción de la película Submarine. Y volvemos luego a conversar de otras películas y dar algunos datos más de los que están sonando para posibles candidatos al Oscar. Ah, qué bueno. In the park, darling, I can't help but keep making appointments to sweep beneath the climbing frame. If the sun's in your eyes, I'll tighten your blindfold, baby. Don't worry, your foot won't get cut, strut carelessly. When you say that you need me tonight, I can't keep my feelings in disguise. The white parts of my eyeballs illuminate. I'll wait for you as if I'm waiting for a storm to stop. Talking about how I'm gonna put you out. in the park. Now that I'm above my knees, I've picked up the speed to jump your palaces. Then I shoot through the night, and suddenly all those ones lie. Concoctions froth and chase the day away. When you say that you need me tonight, I can't keep my feelings in disguise. The white part of my eye, if I'm waiting for the storm to stop. I've heard them talking about how I'm gonna put you on. Tell me, how can I put you off when you're a matter of urgency? I've got a million things that I need to do, but they're all secondary. Make sure you're not followed, or meet me by the death balloon. Paris, Fellini, woman, I'm your man in the moon. And like a grain of diamond dust, you flow. Linda canción. Sí, sí, es bonita la banda sonora de Submarine. Me acordé del Alex, que le gusta harto. Sí, a mí me recomendó esta película, la Emilia la vimos juntas. Sí. A mí me la pasó mi profe de inglés. ¿Sí? ¡Qué sí, buena! Sí. Es bueno tener profesores y una relación más adultos cerca a veces, sí, que como que te ayuden, sí, con el gusto, claro, porque uno cuando es más chico, no a los 15 años, cuando es más chico y empieza a ver películas, ve lo que pilla por la tele, lo, sí, que agarra por ahí. Y uno es esponja, pues te muestran cosas, se te abre el mundo con cosas distintas. A mí me gustó mucho Submarine, creo que me gustó más que a ti porque te gustó más la música. Sí. Y este espacio es el que me toca a mí comentar, ¿no? Sí, sí, fíjate, pero ¿sabes que se me había olvidado algo? Yo dije las películas que estaban como para pa el Oscar, pero no, sí, me había equivocado. En realidad son otros estrenos que hay en el Sanfic, porque se va a presentar la película también de Jodorowsky, Poesía sin fin. Jodorowsky, que ha tenido también, o sea, no sé, yo vi la anterior de Jodorowsky y me gustó más que lo que había visto antes de Jodorowsky. A mí excepto me Santa gusta, Sangre, que es la que me ha gustado siempre mucho. Santa Sangre es la que me gusta. Y ahora tenemos... hablemos de películas que hemos visto últimamente, pues. Bueno, yo ayer vi que me encantó, fue una sorpresa, la verdad, El Patrón, Radiografía de un Crimen. El director es Sebastián Schindler, ¿está bien pronunciado? ¿Es Schindler? Schindler, sí, sí. Es argentina la película. Y él es profesor en una escuela de cine. Un tipo joven. Sí, sí, bastante joven. Pero quiero hacer tres comentarios antes de ir a la película. Quiero comentar la música. Muy buena música, pero me encantó la calidad humana del músico. Porque él tiene un sitio web donde comenta sus canciones, su música, y la gente le comenta y él contesta a todos les contesta y explica cómo hizo su música, en qué se basó. Se llama Lucas Cohan. Y la canción que tú elegiste es la canción del cierre de la película y me recordó bastante, no sé, a Yupanqui, un poco Cita Rosa, cosas viejas. Lo encontré muy bonito. Yo no alcancé a buscar información del músico, fíjate, o sea, estuve buscando la música de él. Ya. Que por lo demás acompaña muy bien la película. La película es, digo que fue una sorpresa porque yo me imaginaba otra cosa. Me gustó porque encuentro que es con un tema tan sencillo, casi vulgar, con gente tan mínima vida hace una película que muestra las grandes pasiones humanas. Sí, bueno, esta película que se llama El Patrón, Radiografía de un Crimen, se va a presentar el lunes 22 en los lunes cinematográficos aquí, así que... El 22. El 22. O sea, por eso la elegí para poder recomendarla. También, pero también estamos siempre ávidos de ver cine nuevo y al pillar de repente que se dan películas que no se estrenaron comercialmente, aunque esta se presentó en el festival de... Se ha presentado en festivales de cine acá, me parece que en el de Viña del Mar. Sí, Viña del Mar se presentó. Tuvo bastante buena acogida. Y ganó premio en otro festival, no recuerdo, pero es interesante que es un hecho real. Está basado en un hecho real y convertido en película con un guión del mismo tipo que escribió el libro. Pero Nicolás Bache y Javier Olivera son los co-guionistas junto con Sebastián Schindler. Sí, sí. Es impresionante el actor. Yo no lo conocía. Pero es un actor muy, muy conocido y que el tipo... La película no prometía nada, pero él se dedicó a visitar programas de farándula en Buenos Aires para promover la película. Y parece que él actúa también en telenovelas. Encuentro que es bastante conocido y la película quedó entre las 15 más vistas del cine argentino el año 2015. Tuvo una muy buena partida, leía yo. Después como que anduvo... No, partió bien y mantuvo 15.000. Claro. No es malo, claro, comparás con otras películas. Hablemos un poco de la película. Tú te refieres un poco al argumento de la película o a los temas que trata. Es la historia de un hombre pobre que vive en Buenos Aires, que viene del campo, de Santiago del Estero. Hermógenes, y que trabaja en una carnicería. Y ahí está el patrón, que la verdad que es la encarnación de los males más absolutos del siglo que vivimos. El capitalista, pero aparte de ser chanta, el tipo es un miserable que lo esclaviza, lo humilla, lo roba, realmente lo violenta tanto que el tipo lo que pasa es lo que tiene que pasar, no hay otra salida. Ah, posiblemente. Pero más allá de, fíjate, el argumento, y la película está contada con algunos racontos. Sí. No es una historia que esté lineal, tiene harta elipsis, harta ida para atrás, para adelante. Los personajes son este protagonista, que es un hombre analfabeto. Joaquín Furriel se llama el actor, él se llama Hermógenes, el personaje Hermógenes Saldívar, y luego renombrado Santiago por su explotador. Santiago, mierda, bruto, tonto. Etcétera. Y se ve envuelto en una forma de vida en que la verdad es que tiene escasa posibilidad de salir. Ahora, como el tratamiento cinematográfico es una película bastante ascética, diría yo. Sencillísima. Son 4 o 5 personajes, no más. Junto con el explotador y el protagonista y la esposa protagonista aparece un abogado. ¿Y su mujer? Está también el carnicero con el que primero trabaja el Hermógenes. Sí, hay unos carniceros que aparecen, el Severo y todo eso. Claro, pero el otro carnicero es que tiene también un poquito de importancia dentro del rol porque lo va introduciendo en los mecanismos de cómo trabajar con la carne. Es que yo creo que a pesar de que es un hecho tan real, también es una metáfora en la carne de la explotación del hombre por el hombre, digamos. Claro, pero también este carnicero es un eslabón más dentro de esa mafia, de esa cadena de... De tópicos que van apareciendo en la película. Sí. Hay un trabajo de cámara que es una cámara testigo que no se involucra dentro de la escena. Las actuaciones, particularmente tú destacabas la de Joaquín Furriel como el protagonista, que la verdad yo pensaba que era un actor no profesional. Parece un grasita cualquiera. El tipo logra una transformación física. Después yo vi las fotos de cómo es el actor realmente. Y la verdad es que es una transformación así, pero ya... Que no es solamente el maquillaje, sino también es la actitud de él. La actitud sumisa, entregado, como tú dices. La canción se llama... Destino a cumplir. Destino a cumplir, y que es una frase que él dice en un momento. Dice, o sea, 3 veces la frase. 3 veces. La vida que, que a uno le toca no tiene vuelta, es lo que él piensa. Pero increíble que... yo pienso que tiene cierta inocencia el personaje, porque pese a todas las desgracias que le pasan, él, y a todo lo que hace, el tipo mantiene una limpieza. Lamentablemente, su mentalidad de depender de un patrón, porque el cuento final es ese, que él necesita un patrón. Claro. Y eso lo hace también, en cierto modo, cómplice de ser sumiso. Claro, pero además... Pero tampoco es culpa de él. Él ha crecido en un esquema por eso, de sumisión voy. Desde el Estado, claro, hacia estos personajes como el patrón que se le aparece. Lo dice muy bien el abogado, lo dice muy bien la jueza que le pide que ayude al personaje... Y también la mujer un poquito reacia al principio de ayudar al abogado. La verdad que es una película que tienen que ver. Ojalá que puedan verla en el cine. Yo la vi en pantalla chiquitita, la vi en el computador, pero me dejó muy bien en el sentido de que es una película que con pocos recursos hicieron algo grandioso. Mira, de hecho, ha ganado varios... estuvo en varios, como dijiste recién, festivales. Estuvo en Guadalajara, estuvo en Corea del Sur, aquí en Viña, y en todo ha sido destacada. Y dentro de nuestra cartelera aquí en Concepción, de lo que uno puede ver directa, o sea, en sala de cine, pues no estoy contando los ciclos acá, quedan películas mucho mejores que por supuesto, los ciclos son los que salvan. Pero de lo que puede haber en salas de cine, esta es una de las buenas películas de la temporada. La otra fue la que se dio la semana pasada, la con Helen Mirren, que la otra vez comentamos, sí, que esta que se llama El Ojo en el Cielo. Pero nos falta otra, porque esa la dieron el Ojo en el Cielo fue el 6, el 7, ¿qué día fue? El 7, pues el 15 no hay función, ayer no hubo función. La verdad que feriado. Así es que... No, está... Yo no sé qué más viene, fíjate, porque no he publicado la cartelera y no he pasado por el cine estos días. Tampoco, no he venido mucho al centro. Así que no sé qué se viene dentro de los lunes cinematográficos, ¿sí? Podemos recomendar nosotros esta película. Insistimos, como dice, insisto, vea El Patrón. Hay cosas a mí que de la película que no me gustaron. No es perfecta, hay una ópera prima. Hay algunas obviedades, hay personajes que son muy... Maqueta. Estereotipo, sí. Hay actuaciones que son despareja. Pero es un mal menor, la verdad, comparado sí. Con la potencia del tema y con la propia actuación del protagonista. Claro, la dirección igual está bien. Sí, sí. No, el trabajo cámara es interesante porque además, yo te decía, una cámara de testigo, es una mirada como súper fría de lo que está ocurriendo. Pero esa frialdad también muestra un compromiso por mostrar todo lo que se está viendo. No es una frialdad así de indiferencia. No, es una frialdad de tratar de que la cosa se vea como fue. Es una pretensión de objetividad, sí, de parte, sí, del director. Pero tampoco creo que la objetividad, como sabemos, no existe. Pero claro, pero... Pero pretende, sí, mostrar tal como pasó. El cuento es que... yo creo que no es tan difícil hacer una película con las miserias chilenas, con los dolores chilenos, sin tantos recursos. O sea, no sé qué pasa con los guionistas, qué pasa aquí en Chile. Bueno, la pobreza de los medios. Pero ¿sabéis qué? Nosotros de pronto no vemos todas las películas que se hacen. Por ejemplo, Alejandro, se me olvidó el apellido, Alejandro Fernández, ¿cómo se llama? Fernández de Nantes. Sí, sí. Él ha sido destacado como Alejandro Fernández Almendra. Se destaca porque tiene un cine que hace con escasos recursos. No, o sea, hemos visto nada. No he podido ver ninguna película, lamentablemente, de él. Pero las críticas son siempre coincidentes en eso de elegir temas también que son de hombres comunes y corrientes, desde una mirada que no es la mirada desde arriba hacia la marginalidad, sino que es una mirada mucho más equilibrada, horizontal, sí, equilibrada, y con mucho más afecto por los personajes. Generalmente en Chile los personajes marginales son vistos como acompañamiento de otros personajes. Sí, yo extraño eso de ver protagonistas de las realidades mínimas que... Bueno, estamos... ahí de lo argentino uno puede aprender con algunas sí, películas, por ejemplo, Historias Mínimas, que la, sí, que yo te contaba, eso dije... de Sorín, y otras, pero a lo mejor, dice, nosotros no estamos pero viendo todo... Pero vimos Historias Mínimas, yo también la vi, pues. Sí, sí, pues no estamos viendo todo lo que tendríamos que ver para poder hacer ese juicio, ¿eh? Yo creo que... Pero ¿cómo tenemos vemos que lo hacer que...? Un mea culpa. Hay un problema con la distribución de las películas. Sí, pues no es que no queramos verlas. Hay un verla. Problema también con los tiempos nuestros para ver las películas siempre, para ir al la cine, por ejemplo. La disposición, pero si no están ni en pero, cine, pero no están en... Pero la distribución está mala, digamos. Yo creo no, que no, no es. Están llegando. Yo reconozco que a veces no veo películas porque no quiero. Digamos que son más accesibles. Pero estas películas que quisiera ver no están. No, tendría que ir a Santiago a un festival, tendría que ir a Valdivia al festival, a Viña al festival, cosa que para mí es imposible. Estamos en el tiempo. Bueno. Antes que rompas el micrófono, vámonos ahora con la canción hermosa. Con este destino a cumplir de Lucas Cogan, de la película que recomendamos ardientemente. Sí. El patrón. Radiografía de un crimen. ¡Oh, qué salió! Así que aquí vamos con Lucas Cogan. Donde yo vivo, trabajo de sol a sol, perdido en los quebrachales para los ojos de Dios. Me levanto antes del alba, solo paro pa' comer tortilla de harina y grasa y unos mates pa' beber. Es trabajo solitario, siempre de leachar y achar, hasta que caiga la noche me cargar y apilar. El nacido entre peones en el monte ha de morir. Está claro que la vida es un destino a cumplir. Yo no pude ir a la escuela, yo no sé leer ni escribir, solo sé trabajo duro para mi patrón cumplir. actúa por mi mano, va golpeando la madera, como el hacha de mi padre saca la bronca pa' afuera. De mi cuchillo afilado por el patrón, con orgullo e inclemencia no merezco ya perdón. El nacido entre peones en el monte ha de morir, está claro que la vida es un destino a cumplir. Bien, ahí estaba Lucas Cohan con la canción Destino a Cumplir, de que es la que cierra la película de la que estábamos hablando. Y describe muy bien la película. Nos faltó decir el autor del libro, Elías Neumann. Elías Neumann, sí. Nombramos a los co-guionistas, que no está Neumann ahí como guionista. Pero participó en el trabajo. Me interesa que nos cuentes lo que tú viste, que alguien de alguien que a mí me gusta mucho. Sí, fíjate que vi la segunda película en 30 años de Laurie Anderson. ¿Segunda en 30? Sí, pero las películas de Anderson es difícil mirarla así como en un contexto cinematográfico. Son experimentales, finalmente. Más que experimentales, hay que pensar que Laurie Anderson, su debut cinematográfico es la filmación de un concierto de ella. Y de ser un concierto igual es una cosa rara porque ella hace performance, ¿no? Sus conciertos son siempre con una estructura que es casi como una obra, pues, una obra conceptual claro. y donde el texto y la narración de historias con la voz de ella tan sugerente es como lo central. Me acuerdo que una vez llevaste una película donde ella se golpeaba el cuerpo y hacía música. Esa es su primera película, sí. Que es Home of the Brave, que es como la frase del himno de Estados Unidos. Lugar del bravo, del valiente. Claro. En este caso es una especie de documental. Se llama El corazón de un perro, Heart of a Dog. Y es una, aparte de ser de un tratamiento documental, entre comillas, ¿no? Vendría siendo autobiográfico, y también la biografía de su rat terrier, su perrita, que se llamaba Lola Bell. Y ella la hace, si bien centra en Lola Bell la historia, es una reflexión, yo diría, acerca del amor, la pérdida, la vida. Y la vida, y el budismo, y la filosofía, y la vida en Nueva York después del 11 de septiembre del 2001. Abarca muchos temas, pero lo central quizás es nuestro tránsito por la vida y lo que es la muerte y la aceptación de ella. tiene un tratamiento mixto con animaciones hechas por ella. Recordemos, Laurie Anderson, aparte de ser músico, ella también estudió artes y sacó un grado en escultura y también pinta y dibuja. Entonces las animaciones son dibujos de ella. Ella misma se autorretrata. La película parte con un dibujo de ella, el rostro de ella dibujado como en papel café con tinta negra, y empieza a hablar, pues, una animación, y dice: este es mi rostro, esto es el cuerpo que yo uso en mis sueños. Y comienza a contar ahí cómo Lola Bell se hizo parte de su vida y cómo ella se hizo parte de la vida de Lola Bell. Y luego va narrando partes de su propia historia, de cuando era niña, de la muerte de su madre, de algunos amigos como Gordon Mata Clark, que era hijo de Roberto Mata, pero no era un hijo muy querido por Mata, más bien, no es que no lo haya querido Mata, sino que creció con sus padres divorciados, y me parece que se divorciaron cuando él era muy pequeño o antes de que él naciera. La obra de Mata se caracterizaba por la, ¿cómo llamarlo?, la deconstrucción o la separación en edificios. El Gordon Mata partía edificios por la mitad, edificios que se iban a demoler. Él los cortaba por la mitad o le hacía unos forados que atravesaban el edificio. Esa era como la obra más importante de Mata. Y Mata muere muy joven de cáncer, un cáncer cerebral. Y cuando va a morir le pide que le lean, les pide a los amigos que vayan a acompañarlo. Vayan a acompañarlo. Y en ese caso, Laurie Anderson, cuando narra la muerte de Lola Bell, de su perrita, también va haciendo un proceso de conciencia. Ella va siguiendo enseñanzas de sus maestros budistas, de cómo debe ser el tránsito a la muerte. Y también se va preocupando de darle una vida más digna a su perrita agonizante. De hecho, logran prolongarle muy buenas condiciones de vida, un año a la vida de Lola Bell. Antes conversábamos con la Emilia respecto a la muerte, y me gustó mucho lo que me dijiste, Emilia, respecto a lo que crees tú que es la muerte. ¿No te acuerdas? No. Me dijiste que después no había nada. Y que si uno se iba al cielo de lo que uno creía, o sea, es que uno después de muerto se iba a donde creía en vida que iba a ir. Se cree en el cielo, se iba al cielo. Sí. Se cree en la nada, se va a la nada. Bueno, en los budistas uno se va y reencarna posiblemente en otra cosa. En el caso de Lola Bell, por ejemplo, Lola Bell primero pierde la vista y Laurie Anderson, con la ayuda de una entrenadora que había encontrado que la música acompañaba muy bien algunos procesos en los animales, empieza a tocar piano. Y con entrenamiento logran que la Lola Bell siga ciertas pistas y toque en un teclado con bases, y hacen conciertos de beneficencia para otros perros, etc. ¿Con el perro? ¿El perro toca? Sí, pues. También en un momento le enseña a pintar a Lola Bell. Entonces va dando cuenta también del proceso creativo de la Laurie Anderson y también es su compañera, y también de Lou Reed. Sí, pues no quise tocar el tema porque es doloroso. Es el ajuste de la Laurie Anderson también de cuentas con la pérdida de sus seres queridos. También, y también con sus propias pérdidas y su propia muerte. La muerte de su madre, que también es más o menos reciente en aquel tiempo. Laurie Anderson tiene como 79 años, ¿no? No es una cabra chica, no es una joven. Y ella misma estuvo cuenta ahí en la película, o sea, sus narraciones, porque ella no es que sea una entrevista, sino que son sus textos, habla de sus experiencias propias con la muerte, cercanas de ella como persona, como Laurie Anderson. Y en una entrevista que pillé por otro lado, ahí contaba otras historias más, pero ella estuvo 3 veces cerca de la muerte, muy cerca de la muerte. La muerte debiera ser más amiga nuestra. Acuérdate lo que decía Castaneda, ¿no? Que pueden ser mentiras sus libros, pero decía verdad. Algunas cosas interesantes, la muerte te acompaña siempre. Sí, pues y que uno para eso nace, claro, lo que va diciendo la Laurie Anderson en sus textos. Fíjate que es una película súper reflexiva. La forma de narrar que Laurie Anderson a mí siempre me ha encantado, me mantiene muy atento. A mí me gusta porque es como conversar con alguien que tú conoces, que entiendes bien y que también te entiende a ti. No sé si será porque es tan buen artista que logra llegar, aunque uno sea tan distinta de ella, tú logras sentir. Es que además tiene un tono de voz. En este caso no usa música electrónica tanto, más bien usa música de cuerdas. Por eso también es más bonita. Yo no he visto esta. Sí me acuerdo la otra, que la primera. Yo te la recomiendo esta. Y me la pasaste, si la voy a ver. Sí, se va a dar en el Sanfic. Pero en todo caso, se estuvo en HBO, no sé si acá en Chile, porque está producida por HBO, y está conseguible más o menos bien. Hay que hacer unos ajustes a los subtítulos, para los que no sean angloparlantes, para poder verla bien. Porque ¿tú hay para un que desfase yo lo como de 10 segundos, sí, yo le ajusté los subtítulos. Ya, porque se me carga cuando están desajustados, me estresa. Hay un par de líneas que faltan. Pero no son relevantes. Bueno, ahora pasó que el HBO y el ¿cómo se llama? El Fox cambiaron el formato en el On Demand, que me ha salvado harto, me ha dado buenas películas. Está un poco distinto y me cuesta manejarlo, pero para allá voy. Bueno, parece que estamos ahora en el tiempo. Mira, tú ya te queda un par de minutos. Te queda un par de minutos. Ah, mira. Bueno, voy a hablar un poco de lo que vamos a escuchar, que es un tema de la película. El disco, el CD, trae exactamente la película, pero sin las imágenes. La música nomás, el sonido. La música y las letras y las narraciones. Ahora, uno podría... ¿Prescindir de la película? Prescindir de las imágenes, no. Porque las imágenes tienen la gracia de que hay mucho registro también que es biográfico. O sea, claro. Hay escena o hay imágenes de la Lori paseando con la Lola Bell por California, cuando se van después de los primeros o las primeras semanas después del 11 de septiembre del 2001, con toda la vigilancia policial y las cámaras que aparecen, se transforman en un lugar un poco inhóspito, dice ella, el barrio donde vive en Nueva York. Entonces se van a buscar un lugar más piola y se va a California. En California pasean por unas montañas para ir al mar, se demoran horas en llegar y ven halcones y los halcones empiezan a observar con una presa deliciosa. Mucho interés a Lola Bell. ¿Y qué raza es Lola Bell? Es una rat terrier que es como los Washington chilenos. Ay. Pero el Washington chileno pero es en inglés, habla en inglés. Sí. No, pero el Fox Terrier es una raza nativa, ¿vos? Nativa chilena, junto con el barbucho, con el ovejero austral, son las dos razas chilenas reconocidas. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar el tema que se llama Iron Mountain, que precisamente narra aquellos días posteriores al 11 de septiembre del 2001, pero también en realidad está hablando de esta sociedad de la vigilancia, de esta sociedad donde reina la desconfianza, y en donde cada vez aparecen más policías e incluso perritos policías. Es una... Bueno, ahí pueden, los que no conocen Miranda, se van a poder escuchar la voz de ella y cómo desgrana su historia. Yo digo la desgrana porque las pausas que usa y todo eso. A mí me gusta mucho estas mujeres rockeras que son poco conocidas, a lo mejor, porque bueno, yo encuentro que arte misoginia en el rock, como en todas partes. Lori Anderson no es rockera. Pero no importa, yo sé que su música no es rockera, yo sé que su música es mucho más conceptual, está dentro de una música bastante más seria que el rock, pero la actitud de ella ante la vida es rockera, y eso lo vamos a dejar clarito aquí. Y ahora. Y el rock no es que no sea serio tampoco. No, pero quizás es más intelectual, quizás... Que eso quiero decir eso. Anda a decirle eso a la Patti Smith a ver qué te ya, dice. Ya, ahí voy para allá. Me gusta mucho la Patti Smith y me gusta mucho la Lori Anderson. Y quizás es tonto que uno que es medio neurontona en algunas cosas haga un análisis así como que acabo de hacer yo. Pero yo encuentro que ellas son totalmente ídolas. Bueno, antes de irnos con la Lori Anderson, hay un documental de Patti Smith que se llama Dream of Life, como el disco cuando ella vuelve después de unos 8 años de silencio, que también vale la pena verlo, ¿ah? Vámonos entonces con esta los montaña, libros que tampoco me leí, montaña ya. De hierro de Lori Anderson, de Heart of a Dog. Sí, y volvemos ahí a dar la noticia de los ciclos y todo eso. Esa la das tú porque te manejas muy bien. It was so strange the way it happened. Almost overnight. There were soldiers everywhere in the city. Where there used to be just maybe one policeman, now there were groups of soldiers with machine guns and riot gear. Almost immediately, it became normal. They began to blend in. Nobody talked to them, but they were everywhere, like ghosts. And I thought, When did that start to happen? We're trying to prevent it from happening instead of having to deal with it afterwards. So Homeland Security began to breed dogs. When the puppies were 13 weeks old, they were sent to prisons to be trained by prisoners. The smartest dogs were drafted to work with police on patrols and on bomb-sniffing squads. The Homeland Security slogan, "If you see something, say something," sounds like something the Austrian philosopher Wittgenstein might say. And his books are full of cryptic sentences about logic and about how language has the power to actually create the world. If you can't talk about it, he says, it just doesn't exist. After the See Something, Say Something slogan had been around for a while, someone from Homeland Security must have had second thoughts about asking people to report on each other all the time. I would have loved to have been at that Homeland Security PR brainstorming session when they decided to add this phrase to their slogan. There are so many trucks in my neighborhood now, carrying information and data on the way to secure storage areas. Iron Mountain started as a network of caves for growing mushrooms and gradually turned into a bomb-resistant storage facility for corporate documents. After World War II, the company began inventing new identities for Jewish immigrants who arrived with nothing. No papers, or at most their old library cards. So Iron Mountain created all sorts of new documents for them, and they became instant Americans. ¿Te gustó el tema de Laurie Anderson? Que ya me gusta. No, no siempre entiendo toda su música, tengo que ser clara, porque me falta alguna preparación. No es como la Patti Smith, que todo me gusta, pero ella me gusta su actitud, me gusta lo que hace. Es un poco, a lo mejor, no sé si será nada que ver, pero es como el Joseph Beuys, que todo lo que hace puede que no me guste, pero su vida es su obra de arte. Bueno, en eso se parece mucho Boyce a la Laurie Anderson. Eso te quiero decir. Claramente, sí, hay una actitud similar frente al arte. Y frente a la vida. Sí, bueno, vámonos con lo que se viene para pa esta semana, más bien para la semana que viene, porque ahora que estamos más tarde no podemos decir que se va a dar más rato tal película en el ciclo. Ya fue, el miércoles para adelante. O sea, en este momento ya se está viendo la película, tanto en el francés debe estar en la mitad, dos de la ola, y en el cine ovni debe estar en la mitad de La Carretera, de John Hillcoat. Sí. Así que vamos a decir lo a que las se nuevas, viene. En el Miradoc primero. En el francés, esta semana que viene, o sea, el próximo martes 23, no hay cine francés, sino que está el ciclo Miradoc, que ya comenzó la semana pasada y que nosotros no anunciamos. Pero ¿por en todo qué no caso, anunciamos? ¿Se nos pasó? ¿Por qué se nos pasó? Porque yo no revisé la cartelera del Miradoc, se me había olvidado quizás. Que mea culpa, es siempre en la tercera semana de cada mes. Se está dando El soltero de la familia, que es un documental chileno de Daniel Osorio, que está contado en primera persona, o sea, el mismo realizador empieza a mirar su vida, se da cuenta que tiene 40 años y que todo el mundo lo mira raro porque todavía no se casa. Chuta. Y está esta cosa de el dicho, ¿no? El soltero es maduro. Algo le pasa. Claro, entonces hace una cosa con, dicen por ahí, no la podía ver yo todavía, su cuota de humor, y también va desnudando un poco cuáles son las creencias que hay acerca de del matrimonio y la soltería, y la edad es para casarse. Él mismo decía que en una entrevista que si bien él había pensado eso de ser un soltero empedernido, ya se estaba cuestionando él si iba a seguir soltero o no, y que a partir de las entrevistas que había hecho para la película, incluso entrevistando a expareja, hizo casting también de posibles señoras, no lo sé. Finalmente se decía ya no es tanto, pero el soltero de la familia se está dando en el francés, o se va a dar en realidad, el 23 y el 25 de agosto, y en la U de Conce, ahí estamos. El 17 de agosto nomás. Sí. ¿Ah? O sea, pasado mañana. Mañana, miércoles, 17 de agosto. Y la semana siguiente se da la Alianza Francesa. Bacán. En la U de Conce se va en el auditorio de Lenguas. De Lenguas, que ahora es Auditorio Universidad de Concepción. Lenguas. Es que ahora ya no me cambian el nombre. Es la Facultad de Humanidades. Pero bueno, en el ciclo OVNI. Grande Alex. Mientras se está dando hoy día todavía en la carretera, el próximo martes 23, una película de Gaspar Noé, el mismo de Irreversible, el mismo de esta película que causó mucha polémica que se llama Love, por tener escenas de sexo real y hacer una especie de, no la vi. De juego con la pornografía. El Gaspar Noé es un director que le gusta así como la cosa polémica, siempre hace películas más o menos fuertes. Esta se ve violenta. Que se presenta, se llama Enter the Void o Entra al Vacío, y que fue como la que lo tiró para arriba. Y parece que es muy interesante en términos del tratamiento de imagen. Recordemos que el ciclo OVNI de este mes está centrado en la fotografía, en el cine. Y, interesante la forma de filmar. Sí, Noé tiene buen trabajo de, en ese sentido, de cómo uso la cámara es interesante. Y acá hay mucho trabajo de efectos fotográficos y también algunos digitales para la película, porque es un tipo que sufre un, no sé si un accidente o algo que le ocurre, tiene una experiencia extracorporal. Entonces tiene algunas visiones psicodélicas, desdoblamiento, etc. Yo me refería a que la cámara es tu punto de vista. Y está contado, claro, con una cámara en primera persona. Muchas veces se ve solamente la espalda del protagonista. Claro, porque supone que tú estás mirando y la cámara es tu ojo. Claro, así es que a quienes les interese el cine de Gaspar Noé, pueden ir a ver la película Enter the Void. Y a quienes también les interese el buen cine, si en el fondo... Estas formas más o menos experimentales de uso de, al final no es lo importante. De cámara también es importante. Pero no es lo más importante, al final es que es cine y que es bueno. O sea, a uno siempre le gustan las buenas historias, ¿no? Pero también hay películas que son interesantes, no tanto por la historia, sino ¿cómo está contada la historia? Por la forma de contar la historia. Pero sí, eso es lo mismo al final. O sea, no es lo mismo, pero da igual. No sé. No, yo encuentro que no es lo mismo, pero al final lo que uno quiere ver es un buen producto y está ahí. Claro, para el lunes cinematográfico ya dijimos y recomendamos encarecidamente El Patrón, Radiografía de un Crimen, así insistimos. Que vamos a insistir nomás que se vaya a ver. Y tenemos acaba lo que tiene que ver con ciclos. Con buen cine, porque vienen puras tonteras los estrenos. No sé si hay tanta tontera. Hay pero una me tinca una. Hay una que me dejó a mí como interesado, ¿eh? Pero es por, más que nada por lo exótico que a puede ver. Ser. La misma que me interesa. No sé a mí. Por dónde partimos, Gisela. A mí me interesa porque cuando chica, no tan chica, leí, vi las películas, pero me gustó mucho la novela, es Ben-Hur. Se estrena este remake de Ben-Hur de Timur Bekmambetov. Director kazajo. De Kazajstán. No. De Kazajstán. ¿Viste Borat, Emilia? ¿Tú yo vi Borat, me reí. De Kazajstán, ¿no? No, era un país inventado, Borat. No, sí era un país real. ¿Kazajstán? Es una república... Una república la ex Unión Soviética, claro. Ah. Son una república, pero entre gitanos, entre locos, no sé. Kazajstán es así como... que son estos países inventados de lo que era... Son naciones, son etnias, digamos. Claro. Sí, porque... cosas... Es muy bonito, muy bonito. Es como Afganistán, es como... Unos pueblos, pero es que uno los ve como tan lejano a uno que uno los mira así como pintoresco. Bueno, pero Borat es muy pintoresco. No sé, yo cacho Kazajstán para jugar bachillerato nomás, así que... No, yo sé, porque una vez Marco me tuvo... Timur Bekmambetov es el director kazajo, pero que trabaja en Estados Unidos. Y de hecho, entre las películas conocidas de él se encuentra Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Sí. Para que veáis qué tan exótico no es. O sea, el tipo bueno, está vendido al sistema, por no, me gustó mucho. Está trabajando ¿no te gustó? En Hollywood. Espérate, ¿te gustó a ti la película? No. ¿Por qué no te gustó? No sé. ¿Es mala película? era como fome, no sé. Ah, ya. Sí, no tuvo buena crítica esa película, no, por nadie. O sea, fue... Pero actúa el heredero de la dinastía Houston. Ah, no, pero estamos hablando de Abraham Lincoln, el sí, cazador de vampiros. No, pero a ver, yo me pasé a Ben-Hur ya, pues. El mismo director. Yo no, me salté no. a Ben-Hur. Sí, lo que íbamos a decir es que en Ben-Hur actúa Jack Huston, sí, pues, pero estamos hablando del director. No, primero. Yo estaba hablando de Ben-Hur. Ah, ya, pues. No, estoy Ben-Hur, con Charlton Heston. No, pues de esta, donde actúa el que no sé si hijo o nieto de John Huston. Bueno, pero, en esta versión de Ben-Hur. De Ben-Hur, actúa Jack Huston, que es nieto de John Huston y sobrino de Angélica Huston. Y bisnieto de Walter Huston. Y por cierto que actúa Morgan Freeman en esta película, porque Morgan, no hay película que sea de romanos o de algo para el estilo. Donde no esté Morgan Freeman. Pero bueno, Morgan Freeman, aunque se repitan los personajes, aunque sea medio el gallo, ya hay un carácter en Morgan sí. Morgan Freeman es uno de los grandes actores y su de Hollywood. De los últimos 30 años, sí. De todas maneras. Ya verlo, él ya es un lujo en una película. Como que le da dignidad cualquier película. Sí. Morgan, yo vi una película muy bonita, parece que era de García, del hijo de García Márquez, no me acuerdo, que le hacía un papel de un hombre mayor, esposo, y un hombre contenedor de la gente. Muy buena película, no me acuerdo cómo se llama. Sí, bueno, ya es raro que él haga roles de hombre joven, porque tiene como 80 años el Morgan Freeman. Y también trabaja Nuestro Novio. Ah, no, con la Amanda, Rodrigo Santoro. Ay. Que trabaja en Realmente Amor. Rodrigo Santoro sale de unos personajes secundarios de... No quiero hablar yo de tu vida personal y tus amores. Buah, pero si tanto bueno, son amores, son los amores cinematográficos. El cine ese que se llama Peplum, que es la ropa romana. El cine de romanos y le gusta Asterix. La aventura, pueden ir a ver Ben-Hur. ¿A quienes quieran comedia? Yo creo que Ben-Hur es mejor que ver comedia de esas comedias que vienen. Comedias así como Los Rompebodas o esas cosas. Se estrena Maggie Dave Los Buscanovias, de Jake Szymanski como director. Con Zac Efron. Ese wow. Szymanski es esencialmente un director de televisión y que tiene una trayectoria menos larga dirigiendo capítulos de Saturday Night Live. O Night Live, eso que sí. Este comedia. Político de comedia. Gringo. Y por supuesto una comedia gringa. Que. Es gringa. No, claro, es gringa. Yo no, me cargan a mí, pero como adolescente le cuesta mucho a la gente. Ay, mi curso siempre las ponen, es horrible. Como no puede haber semanas sin película de terror. No, pero me faltó primero. Como si el terror, terror cotidiano no fuera suficiente. Se va a estrenar Miedo Profundo o The Shallows, que es una película de tiburones dirigida por el español norteamericano Jaume Colet Serra. Jaume más que español es catalán, po. Más conocido por La Casa de Cera, La Huérfana y una película con Liam Neeson de acción que se llama... Me encanta Liam Neeson. Sin Identidad. O Un Día para Sobrevivir, creo que también se llamó en otros lados. Y es una película con así como parecía a Tiburón, al Tiburón de Spielberg. Esas películas que a pesar de tanto espacio hay claustrofóbica. Son claro, porque aquí la historia de una chica que hace surf y que queda en un arrecife siendo... A 200 yardas de la orilla. Claro. No sé cuántos son esos en metros. Como 150 metros. Es divertido cómo ponen la unidad la, de... la reseña es en los cines porque ponen la reseña gringa así como traducida. Lo traducen con, como con Google. Con la chica y todo eso, claro. Oye, me faltó una película rusa. Nos faltó una, claro, que yo te decía que podría ser interesante por lo exótico quizás, pero que también tiene su gracia porque es media retro, así es. Pero hay cine ruso muy bueno, a lo mejor la película es como costumbrista. Sí, no, sí. Yo te decía retro porque... También está a los 60. También está a los 60. Y no, porque busqué, 50, busqué los datos de los directores y decía, por ejemplo, ella, Ina Evlanikova, decía, nacía en 1952, Unión Soviética. Harto vieja ya, po. Y la Unión Soviética ya no existe desde hace 30 años, 36 años que no está. Que la gente no, todavía está pegada. La Unión Soviética en 89, 90. 26 años sin Unión Soviética. Pero bueno, esta es una película de animación que está basada en estos perritos que mandaban al espacio como Laika y otros más. Y acá pero estos no mueren. Dos perritos que van al espacio y que no mueren, Belka y Strelka. Así que es como para niños, yo creo. El mensaje subliminal del marxismo-leninismo. Yo creo que del putismo actualmente. El putinismo. Putin es una cosa rara. Es un Reagan. es un Reagan Stalin. El mal. Es una... El patrón es un... Ay, yo conozco gente que le tiene como buena a Putin porque se ve como un contrapeso para el poder norteamericano. Pero es que no quiere decir que eso sea bueno, porque entre dos males, los dos males son malos. Y mientras se hagan pedazos, los chinos tienen una mayor ventaja. Y nosotros sufriremos, cualquiera que gane, vamos a perder nosotros. Así que sí, tenemos estas cuatro películas para en estreno el 22 de... No, el 22 de agosto, no. El 18 de agosto. Pero vayan a ver El Patrón el lunes ya. Y lunes 22 El Patrón, pero el fin de semana pueden ver cualquiera de estas cuatro excelentes películas. No sé si excelente. Mejor que vea tele. Yo de esta, en realidad, no sé si iría a ver alguna. Yo creo que voy a ver con mi papi, quizá... voy a ver Ben-Hur. Sí, yo... Pero en la tele no voy a gastar pata. Es como de nostalgia, sí, de, en comparación con la Ben-Hur, con Charlton Heston. Y porque está Jack Houston y está Morgan Freeman. De hecho, a mis amigos, esa creo que solo les interesó por Morgan Freeman, que creo que vimos el tráiler una vez y le interesó solo por Morgan Freeman. Morgan Freeman tiene su buena base de fans. Mi papi, por ejemplo, hincha, me dice, película de Morgan Freeman, yo no me la pierdo. Sí, generalmente, claro, lo que te decía yo, como que dignifica donde esté parado. Sí. Además que uno puede olvidar películas como Los Siete Pecados Capitales. Y esa película, esa del Ben Affleck. She's Gonna Baby. She's Gonna Baby. No, es Gone Baby, ¿no? Sí, esa. No la he visto, fíjate. ¿No esa? La viste y trabaja el hermano de Ben Affleck. Ajá. Y Morgan Freeman. No, estaba pensando en... Muy buena película. Miss Daisy, pues. Ay, sí, es preciosa. Y Robin Hood. Sí, también vi una Robin Hood, tanta Robin Hood que ya me confundo. Y la serie del universo que hay en el cable, en el ¿con Science? ¿El Morgan Freeman? Sí, pues hay no, una... ¿es algo de Dios es con Morgan Freeman? También sale, no, esa... Pero es del universo. Y ¿esa película es de Dios? Bueno, hay una de Dios con George Burns, vieja. Pero esta otra, hay dos películas donde Morgan Freeman es Dios. No, pero esta es una serie de documentales. Sí. Ah, perdón. Yo no hablo de documentales, o sea, de televisión. Tiene un doblajista certero. No, para él, digamos, en todas las películas en que hablan castellano es la misma voz. Como Jackie Chan. Claro. Tiene su personaje asignado. Bueno, estamos llegando al tiempo y uy, se me hizo cortísimo otra vez. Vamos a despedirnos con una hermosa canción de Lou Reed. Que aparece en... ¡Qué linda esa canción! Me encanta. La película de Anderson. La elegí, fíjate, porque tenía... Porque te gusta, no me hay punto. Porque me gusta también. Y porque una linda canción como para despedida. De hecho, es la canción que cierra la película. Esta, mira, pues esta también es otra canción que cerraba como la... Dando vuelta al tiempo, de Lou Reed. La otra semana, ojalá que hayamos visto películas buenas otra vez. Yo espero que también la cartelera vaya mejorando. No, nosotros tenemos que ir a ver Neruda, por ejemplo, para poder comentarla a los comentarios de Neruda. Que no me busca Neruda. Han sido dispares. Yo no quiero ver Neruda. Yo quiero verla, pero bueno, eso lo vamos a decidir después, si tú vas o voy yo nomás, etcétera. Si tú me invitas, vamos los dos. Si no, yo tengo que esperar que me inviten, pero despidámonos del programa por ahora, que no se enteren de nuestras pequeñeces. Somos profesores, ambos. ¿Qué? Emilia, ¿querés decir algo? No, Neruda, guatón violador. Listo. ¿Qué es eso? ¿Neruda, guatón violador? Sí, bu. Ah, estáis fundando Neruda. Me cae mal. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero hay cosas maravillosas que te ponen. Y cosas atroces hechas por él también. Sí. Como lo que refería la Emilia. Pero bueno, sí, vámonos con Lou Reed y este Turning Time Around y nos escuchamos el próximo martes. Y el viernes de pasantía de la Emilia terminó. Tuviste un día completo. Sí. We all know marriage isn't a must. past, and I suppose in the end it's a matter of trust. If I had to, I'd call love time. She said, what do you call love? Can't you be more specific? What do you call love? Is it more than the heart's hieroglyphic? Well, for me, time has no meaning, no future, no past. And when you're in love, you don't have to ask. There's never enough time to hold love in your grasp. Turning time around, turning time around. That is what love is. Turning time around. Yes, that is what love is. My time is your time when you're in love. And time is what you never have enough of. You can't see or hold it. It's exactly like love. Turning time around, turning time around, turning time around, turning time around, turning time around. Well, I gotta have it. Got to have it.